Gracias, amables oyentes, porque nos acompañan en su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en esta conversación. Aquí está el pastor Horacio Rodríguez. Como siempre, un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, un cariñoso abrazo. Y continuamos con el tema de la adoración. Bueno, ha sido el tema de todo el trimestre, la verdad, las Exactamente. cosas. Quizá un paréntesis, Horacio, es increíble porque entramos ya varios días, digamos así, al mes de septiembre. Y en Chile el mes de septiembre es un mes muy especial. Es un mes que nos recuerda el nacimiento de nuestra patria, pero por otro lado, como en este hemisferio las estaciones están bien marcadas, Claro. también nos recuerda que pronto viene la La primavera y con primavera. eso ya se abre un panorama extraordinario de flores, de hermosuras, de color, de aromas. Sea bienvenido, está con ustedes Raúl Medina y vamos a hablar entonces de esto de que adorar lo que no sabes. ¿Cómo será esto, Horacio? Interesante algunos Bueno, títulos de aquí improviso. justamente, aquí nos está hablando precisamente de la situación que vivió Jesús cuando se encuentra con la mujer en el pozo. Una mujer que tenía problemas, por eso que iba a una hora que las demás mujeres no iban, y fue a sacar agua y el Señor le pide agua, y ella le parece extraño que Jesús haya dado un tremendo salto sobre los prejuicios que habían entre judíos y samaritanos, y así se lo hace saber. Entonces, ahí Claro. comienza una conversación que parte con una solicitud de agua. Y después continúa con un ofrecimiento de agua viva, lo que despierta el deseo de esta mujer y finalmente la lleva a un terreno en el cual los samaritanos adoraban aquello que no sabían, no conocían. Claro, nuestro tema va a estar un poquito centrado en lo que es la conversación, justamente como tú dices, de la mujer samaritana. Pero interesante porque a mí me gusta mucho cómo empieza el relato, el libro de Juana. Hay una discusión en relación a los fariseos que estaban con un problema de Jesús, que estaba bautizando más que Juan. Tú sabes que Juan tenía también su, Juan el Bautista nos referimos, Sí. tenía también sus discípulos. Entonces Jesús dice, sale de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y el versículo 4 me gusta mucho. Porque dice, y le era necesario pasar por Samaria. Tú sabes que uno no ha andado por estas tierras, pero los comentaristas que han andado y escriben sobre esto, Sí. la ruta más cercana justamente para ir hacia allá, hacia Galilea, era pasar por Samaria. Pero era tal el La resentimiento, aversión que la había. adversión que había, que algunos andaban un par de kilómetros más con tal de no pasar por Samaria. Ahora, Cristo dice, o Juan dice, le era necesario pasar por Samaria. Yo no puedo tomar este texto y decir, mira, le era necesario porque allí había una persona que no estaba adorando correctamente, pero que Jesús le iba a enseñar cómo adorar y se iba a transformar en una seguidora del Señor. Eso lo ve uno después de ver todo el relato, de leerlo, pero en Jesús siempre está presente la idea de buscar verdaderos adoradores, como lo mencionábamos en el día de ayer. Entonces viene justamente a la ciudad de Samaria, Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Todo está relacionado en realidad con los personajes bíblicos. Que lo que había allí un pozo, y un pozo que Jesús cansado se sentó. Imagínate, estoy pensando, se sentó al mediodía, tiene que haber ha habido mucho calor. Me imagino. Y entonces, como tú decías hace un rato, esta mujer venía justamente al mediodía a buscar agua. ¿Por qué? Escondiéndose de la conversación que lógicamente tenía que haber allí en ese pozo cuando se llegaba tanta mujer a buscar agua y llevarla. ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu esposo? Y hasta allí llegaría la conversación de esta mujer. Pero Jesús le toma el mismo tema y le dice, efectivamente, los discípulos salen a buscar algo normal. Mira, interesante porque de aquí se muestra la normalidad de una vida cotidiana de estos discípulos. Fueron a comprar algo para comer. Jesús no todos los días no estaba haciendo milagros para darle comida a esta gente, sino que ellos salían, buscaban alimentos para mantenerse, buscaban un lugar donde dormir, eran cosas, eran personas humanas, 100% humanas. ¿Y cómo se comienza la conversación? Jesús le dice a la mujer, dame de beber. ¿Y qué le responde la mujer? El problema, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y fíjate que el salto que dio Jesús en cuanto a los prejuicios era un salto bastante más grande todavía, porque si consideramos que los judíos y los samaritanos no se podían ver, no se trataban para nada, absolutamente nada, también existía el otro prejuicio: un hombre no podía hablar con una mujer. Claro. Entonces, fueron dos saltos prácticamente los que el Señor dio para poder llegar a esta mujer. El Señor, en muchos casos, no estaba de acuerdo con aquellas cosas que habían llegado a ser tradiciones que se respetaban. El Señor Jesús incluso le dice que invalidaban el mandamiento por causa de sus tradiciones. Tenían tantas tradiciones que cumplir que muchas veces esas mismas tradiciones los llevaban a invalidar el mandamiento de Dios. No cumplían con lo que Dios le pedía a fin de cumplir con aquellas tradiciones. Entonces, aquí cuando el Señor habla con la mujer, pasa por alto esas tradiciones. Él lo que vio era la necesidad de esta mujer. Mire, esta mujer va a caminar, Horacio, unas 2 horas para venir a buscar agua y 2 horas de vuelta. Estoy imaginando que es una distancia prudente para cansarse con una fuente o un bidón, diríamos ahora, de agua, y tendría que ser alguna cosa bastante pero fuerte. Pero un cántaro era bastante más pesado que un bidón, yo creo. Claro, mucho más pesado el cántaro. Claro, porque era barro y a eso agregamos el peso del agua, entonces era bastante más pesado. Pero la conversación se torna en realidad en Jesús no por el agua, porque yo creo que él tenía sed, estaba cansado, pero lo que él andaba buscando, la salvación de las personas, y siempre se iba hacia allá, siempre buscaba esa conversación. Y Jesús le dice, dame de beber, y la mujer, como hemos dicho, entra en la problemática de la relación, no es posible, más encima tú eres hombre, estamos solos, ¿cómo vamos a conversar aquí? Y entonces Cristo le dice algo que yo creo que la deja un poquito, perpleja sería. Perpleja, sí, porque se da a entender por la respuesta de esta mujer que ella también conocía más que algo acerca del Mesías, de las Escrituras. O sea, no eran personas que estaban ausentes de este conocimiento. Eso es interesante hacerlo notar. Pero a veces el conocimiento no basta si no hay un acercamiento a un Dios verdadero. Eso es lo que uno debería tener siempre. Porque si tú no oras, si tú no buscas digamos así, la unción del Espíritu Santo, puedes leer la Biblia todos los días y se va a transformar en un libro como cualquier otro, una novela, un escrito, pero con la unción del Espíritu Santo se transforma en palabra de Dios y hace los cambios. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo sigue la conversación? Jesús le va a decir algo como para despertar el interés de ella. Le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a él que te diera agua viva. ¿Qué pasaría si alguna vez alguien nos dice algo así parecido? Bueno, no cabe duda de que no había donde perderse lo que le estaba ofreciendo. Imagínate que alguien le ofreciera agua y ella no iba a tener necesidad de venir todos los días a cansarse. Eso despertó el interés de ella. Claro, despertó el interés, pero Jesús la llevó hacia el terreno que él quería llevarla. Él quería hablar de su salvación, no solamente del agua que ella iba a buscar. Ella entendía, cuando Jesús le ofreció agua, ella entendía que no iba a tener necesidad de venir a sacarla más al pozo, no tenía necesidad de estarse cansando, de estar soportando el calor abrasador del sol de esa hora. Entonces, ahí continúa la conversación y él le dice, si supieras quién es el que se está ofreciendo, tú le pedirías. Entonces va avanzando la conversación hasta que la mujer le dice que ellos estaban esperando al Mesías. Le dice la verdad que cambió, creo, la vida de esta mujer. Le dice, yo soy el que habla contigo. Claro, lo que pasa es que Jesús está usando la metodología que quizás podríamos usar nosotros también, tomar algo conocido para llevarla a algo desconocido. Si bien es cierto, ella conocía muchas cosas, porque así lo hemos visto y lo estamos viendo en lo que expresa ella, pero algo le faltaba y hacia allá Cristo la va a llevar. Correcto. Porque ella le va a decir lo que ella sabe, lo que está conocimiento. Señor, ¿cómo vas a sacar tú el agua si no tienes con qué sacarla? ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Empieza a despertarse el interés que llamaríamos un interés espiritual. Porque luego le va a decir, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Allí ella está haciendo relación a conocimiento que tiene Cristo la está llevando a un conocimiento espiritual. Ella lo ve como una persona que no puede sacar agua, ella sí tiene cómo sacarla. Y entonces le dice, no, tú no lo puedes hacer físicamente. Ya la está trasladando al nivel espiritual, le dice, cualquiera que bebiere de esta volverá a tener sed. ¿Cuál sería la respuesta lógica? Claro. Pero, ¿sabes por qué el Señor le estaba informando esto? ¿Por qué hacia dónde la llevaba? Finalmente llegan al tema de la adoración. Y tanto judíos como samaritanos habían puesto mucho énfasis en las formas de hacer las cosas. Aquí nosotros vemos que estas tradiciones, esta liturgia, a veces se quedaba en eso. Y la verdad que eso es solamente un medio, no puede nunca llegar a ser un fin. Porque el fin es la adoración a nuestro Dios. Pero no puede llegar a ser un fin en sí los medios que nosotros tenemos para adorar. Entonces, nosotros podemos ir a la iglesia y adorarlo en forma mecánica, y esa adoración no sirve de nada. Adorarlo en espíritu y en verdad. En la conversación Cristo le va a decir algo fuerte, ¿eh? Porque le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y aquí Cristo no estaba quizás una reprimenda, sino estaba diciendo una verdad que era a gritos conocida desde antes, porque se anunciaba un Mesías que vendría. Correcto. Y lógicamente la salvación no es que viene del pueblo judío, sino en el pueblo judío iban a ser ese Mesías. Eso estaba dado por profecía. Por lo tanto, allí estaba el verdadero adorador. Y hasta allá la lleva Jesús después de hablar acerca de lo que es el agua, lo lleva al agua espiritual. Debemos saber que Dios se interesa en todos. Así como se interesó en esta mujer samaritana, que era despreciada de su población, Él no la pasó por alto y le llevó la salvación a ella. Cada uno de nosotros es un motivo de preocupación para nuestro Señor. Por eso vamos a Él con la confianza, con la seguridad de que Él siempre nos recibe, porque siempre Él está más interesado en nuestra salvación que nosotros mismos. Piensa en esto, será hasta mañana y que el Señor le bendiga. Bueno, gracias porque nos ha acompañado. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones.